Martes 5 de julio. Límites. El dominio que la humanidad tiene sobre toda la tierra, Génesis capítulo 1 verso 26, indica que nuestro dominio no tiene límites. La historia bíblica indica que el dominio, que también puede entenderse como mayordomía, tiene que tener límites. Por ejemplo, Dios le dijo a Adán que el árbol del conocimiento del bien y del mal estaba prohibido. Ver Génesis capítulo 2 versos 15 al 17. El primer pecado fue en el contexto de la mayordomía. Adán y Eva traspasaron los límites que Dios le había puesto al dominio de ellos. La creación todavía está sufriendo por ese traspaso de los límites. Ver Romanos capítulo 8 versos 20 al 22. Escucha Éxodo capítulo 20 versos 1 al 17. ¿Qué clase de límites se establecen aquí en la ley de Dios? ¿Qué nos dice la ley acerca de los límites del dominio humano? Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En toda la historia humana, por ejemplo, Faraón, en Éxodo capítulo 1 al capítulo 14, Herodes en Mateo capítulo 2, hasta el fin del tiempo, Apocalipsis capítulo 13, personas con actitudes dominantes, controladas por Satanás, intentan dominar aquellas cosas sobre las que no tienen control legítimo. Imitan a Satanás, que tomó el poder y se hizo a sí mismo el príncipe de este mundo. Juan capítulo 12, verso 31. El dominio desvirtuado llega a ser dominación. Hay otros que rehúsan aceptar el control sobre aquello que debería estar bajo su dominio. Ver, por ejemplo, Mateo capítulo 25, versos 14 al 30, Lucas capítulo 19, versos 12 al 27. Aun cuando el pecado hizo que el hombre perdiera el nivel de dominio que le fue dado en la creación, el dominio original no se perdió totalmente por causa del pecado. Hay muchas cosas que están dentro de nuestros límites actuales de responsabilidad. Por ejemplo, el control de nuestras vidas personales. Ver 1 Corintios capítulo 9, versos 25 al 27. Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. y el cuidado de la tierra y de sus criaturas y de todo lo que Dios nos ha otorgado. Ver Santiago capítulo 1 verso 17, Mateo capítulo 25 versos 14 al 30. Necesitamos entender cuáles son nuestros límites y entonces actuar como fieles mayordomos dentro de esos límites. ¿Cuáles son algunos límites específicos que necesitas respetar con respecto a otras personas como familiares, amigos, colaboradores? ¿Qué principios podemos usar para saber cuáles son esos límites? Ver, por ejemplo, Mateo capítulo 7, versos 1 y 12.